Bueno, egunon guztioi, egunon eta eskerrik asko lehendabizi komunikabide eta auzotarroi prentzaurreko honetara etortzeagatik. Badakigu ez dela entzuten oso ondo, baina autopistak ez du egiten zarata, beraz da, beste efektoren bat. Autopista kanpora auzokide plataforma bat gara. Errekalde berriz auzo elkartetik sortua duela bi urte gitxi gora bera. Gure aurretik, autopistaren aurkako beste plataforma bat egon zen, eta lanean ibili ziren. Autopista botatzeko, promesekin, lan egitari utzi zioten. Gu plataforma horren testigantza hartu dugu. Gai hau, zegoelako nahiko geldirik gure ustez. Autopista Kanpora somos una plataforma vecinal. Hemos surgido al amparo de la Asociación de Vecinos de Recalde, Recalde Berriz, y llevamos trabajando un par de años. Hemos recogido el testigo de la plataforma contra la autopista que existió anteriormente y que dejó de trabajar cuando se prometió que la autopista se iba a derribar. Nosotros hemos decidido retomar ese trabajo porque veíamos que la cosa estaba bastante parada. Zer lortu nahi dugu? ¿Qué queremos conseguir? Primeramente, que se cumplan los compromisos. Esto es, se prometió que se derribaría para el 2016 y queremos que se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para que esto se consiga y se llegue a término en esta fecha. Emandako hitza betetzea nahi dugu. 2016an eraitziko zela agindu zuten eta hori betetzeko eman behar diren pausuak martxan ipintzea, pausuekin hastea nahi dugu. Bueno, para ello pedimos varios puntos. Primeramente, lo que pedimos y nos parece fundamental es que exista una coordinación entre las instituciones, básicamente entre la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao. El plan de accesos por carretera a Bilbao, presentado en torno al año 2000 por la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao, preveía el derribo de la entrada de Sabino Arana y la demolición del viaducto sobre el barrio de Recalde entre los años 2008-2016. El caso Sabino Arana, afortunadamente, la demolición ya se ha producido, por lo que solo resta que desaparezca el viaducto que divide traumáticamente a Recalde en dos, desde el principio de la década de los 70, y cuya desaparición, pensamos, sería imprescindible para un desarrollo futuro y adecuado de nuestro barrio. Eskatzen duguna zera da. Lehendabiziko puntu bezala, erakundeen arteko koordinazioa. Hau da, Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udalaren artekoa batez ere. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak 2000 urte inguruan Bilbora sartzeko errepide plan bat aurkeztu zuten. Bertan, Sabino Aranako sarreraren eta Errekalde gaineko autopista zatiaren eraispena aurreikusten zen 2008 eta 2016 urteen bitartean. Sabino Aranako sarrera dagoenako eraitzita dago. Baina 70. hamarkadatik Errekalde auzoa erdibitzen duen autopistak oraindik zutik irauten du. Orduan, gure ustez bere desagerpena ezinbestekoa da auzoaren etorkizuneko bilakaerarako. Zer eskatzen duguna, bigarrenez, ematen diren pausoen jakinaren gainean egotea, hori nahi dugu. Epeak, eman beharreko pausoak eta abar, hori nahi dugu ezagutu. Horretarako, guk itxaurrea eskatu diogu Foru Aldundiko garraio arduradunari, Itziar Garamendi Andreari. Informazio guzti hau zuzenean jasotzeko beraien gandik, baina orain arte ez dugu erantzunik jaso. En segundo lugar, pedimos conocer los pasos que se van dando o que se van a dar, los plazos que se han marcado y los pasos que se van a seguir para tirar la autopista. Para ello, hemos solicitado una reunión con la responsable de transportes de Diputación, Itziar Garamendi. Y así pretendemos informarnos de primera mano de los planes que tienen. Aunque a día de hoy todavía no hemos recibido respuesta por su parte. En tercer lugar, lo que no queremos para nuestro barrio, que es este mamotreto que tenemos encima, no lo queremos para los demás, no lo queremos para nadie. Para ello y por ello pedimos a las instituciones un esfuerzo de imaginación para encontrar las alternativas más apropiadas. Al mismo tiempo solicitamos que tengan en consideración la opinión de los vecinos y las vecinas de nuestro barrio durante este proceso de preparación de la demolición del viaducto. Hirugarrenez eta azkenez, gure auzoarentzat nahi ez duguna, besteontzako ere ez dugu nahi. Horregatik, erakundeen partetik irudimen lan bat eskatzen dugu. irtenbiderik egokiena topatzeko. Aldi berean, auzotarron iritzia, prozesu guztian zehar, kontutan izatea, izan dezaten eskatzen dugu. Helburu hauekin autopista kanpora plataformatik egiten ari diren lana zera da. Adibidez, auzoan lehendabizi kontzientzia sortu, jendea mobilizatu eta auzorrotarron iritziak eta iritziak jasotzea horren inguruan. Horretarako zenbait ekintza antolatu ditugu, adibidez, sinadurak bildu, nahi dugu lortu 5.000 sinadura auzokideenak autopistaren kontra. Horretarako jartzen ditugu baita ere mailak informazio emateko, ikusten ditugun irtenbideak, autopistak kenduta eta guztiz, elkarte desberdinen atxikimenduak biltzen ari gara, adibidez, por ejemplo, batzu, adibidez, errekaldeko institutu eman digu ja, edo Iturgurri Kirol erakundea, Iralako auzo elkartea, eta beste hainbat, eta horren inguruan badakoz informazioa gure Facebook zea. Txapa eta kartel banatzen dugu bere, nolabaiteko jendearen kontrako jarrera adierazteko era nabarmen batean. Eta baita ere, jarduten dugu sare sozialetan, Facebook eta alakoa. Bueno, para este fin, desde Autopista Campora, desde la plataforma, venimos realizando los siguientes trabajos. Estamos generando conciencia en el barrio, movilizando a la población, a la gente, a los vecinos y vecinas y recogiendo las opiniones que hay sobre este tema. Pretendemos también recoger unas 5.000 firmas para apoyar la causa del derribo de la autopista. Hemos colocado también mesas informativas. Estamos recogiendo adhesiones entre las asociaciones del barrio. Algunas que ya hemos recogido son, por ejemplo, la del Instituto de Recalde, la de la Asociación Deportiva Iturrigorri, la de la Asociación y Vecinos y Vecinas de Irala, etc. Repartimos también chapas y carteles y bueno, tenemos presencia en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, donde mantenemos toda esta información actualizada. Para finalizar y no alargarnos demasiado, comentaros que hemos realizado un dossier, por si alguien quiere ampliar información sobre el tema, tenemos aquí algún ejemplar, y también mantenemos actualizado el Facebook y estamos a vuestra disposición para para aclarar cualquier cuestión. Bukatzeko eta gehiegi ez luzatzeko, nahi duenak eskura du informazio gehiago prestatu dugun dossier honetan, hemen ze daukagu, nahi izan ezkero, eta bueno, Facebooken ere mantentzen dugu informazio hau eguneratuta, eta beste edozein galdera edo edozein gauza argitu nahi baduzue, bazuen esanetara gaude argitzeko. Uste dugu ez dela ametza, posible dela, eta batasun eta borondate kontu bat besterik ez dela autopista kentzearena. Lortuko dugu autopista kanpora. Mila esker komunikabide guztioi hemen izateagatik, eta bueno, aurrerantzean ere mantenduko zaituztegu informatuta egiten ditugun gauzetaz. Mila esker guztioi. Eskerrik asko. Nosotros lo primero que queremos constatar es que nos damos cuenta que el tema de la autopista de Recalde y el destrozo este está en la agenda política en este momento de los partidos y es algo que les preocupa, lo cual nos alegra profundamente. Uno. Dos, vemos que la Diputación se abrió sobre el tema y con profusidad desde los diferentes partidos están todos de acuerdo, y esto es importante subrayar, en que hay que tumbarla. Ahora bien, también vemos una cosa, que esto de obras son amores y no buenas razones. Entonces, nosotros no lo creemos y estamos más que dispuestos a creerlo cuando veamos que digan queremos tumbarla, vale, no se puede ahora, pero está hecho el estudio, hemos hecho el proyecto, se dedica, y en la primera oportunidad es en diciembre, cuando se hagan los presupuestos de la Diputación, se digan tanto dinero para esta cuestión, tanto para este, y este es el equipo que va a coordinar este trabajo. Entonces diremos, esto va para adelante. Es lo que queremos que nos cuente un poco Itziar Garamendi, porque seguro que están dando pasos, pero no queremos que permanezcan ahí a la oscura, sino queremos conocerlos, ¿no? Que sabemos que allí la repetición.